Como cada viernes, la cita, señoras y señores, es con el doctor, el maestro, el gurú, el profesor, el ídolo, el sensei, el doctor del pueblo, el diputado del distrito número 7, el diputado, señoras y señores, de la República de Chile, el diputado Tomás Lago Marcino. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Panchetti. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los carnavaleros. Te eché de menos el viernes pasado porque... Ya, no sea pesado, por favor. Respeten al diputado, pues, ya. No alcanzó a llegar. No, pues. ¿Andaba en un compromiso? Sí, pues estábamos con ahí un compromiso. Y justamente... ¿En qué tipo de compromiso, diputado? Ay, no, ya, oye, que, pero por favor, el DJ que es desubicado. Es desubicado. ¿En qué tipo de compromiso andaba, diputado? Estábamos... No, ya. Ya, güey. Por favor. Me la estáis devolviendo. No, estábamos con los locatarios de calle Victoria. Ok, en Valparaíso. En Valparaíso. Claro. Estábamos ahí justamente con los locatarios viendo el tema de transporte, de seguridad de la zona de calle Victoria, de todos los locatarios y la Cámara de Comercio de Valparaíso. Oiga, el tema del transporte, diputado. Así como en la calle Victoria, en Uruguay, en Argentina, aquí en la calle Valparaíso, en Forestal, arriba en Achupaya. Y que ¿sabes lo que pasa? Que... Incluso el otro día escuchaba unas declaraciones del alcalde de Concón. Poca frecuencia, baja frecuencia en Concón. Nos llaman las chiquillas que trabajan aquí en el mall. Oiga, nosotros salimos a las 8:30, a las 9, no tenemos que irnos para la casa. Entonces, eso va afectando además también, es una cadena que va afectando a toda la gente, diputado. Mira, aquí yo diría que son, bueno, ya que entramos a este otro tema. Sí. Aquí hay dos grandes problemas en tema de transporte. El primero son las bases, las características de las bases de licitación del Gran Valparaíso. Yo te explico, Yanni. Tú sabes que toda línea recibe una subvención. Sí. Y esa subvención, por ejemplo, para una línea son al año 200 millones por subvención de tarifa y cerca de 30 millones por subvención de operación. Pero cuando una línea no cumple los indicadores de cumplimiento... valga la redundancia, no la sancionan respecto a la subvención de tarifas, sino solo sobre la subvención de operaciones. Es decir, todos les van a entrar a la subvención de tarifa, que son en torno a 200 millones para, por ejemplo, una unidad de negocio. Yeah. Y la subvención de operación, que tiene tres indicadores, frecuencia, regularidad y puntualidad en algunos puntos donde se mide, si es que tú, por ejemplo, tienes un 90% de cumplimiento, se iguala a 100. Ya, ok. Y si tiene... O sea, como que se exime, digamos, ese porcentaje ahí, claro, de irregularidad. Claro, y a mí no me parece un servicio tan crítico. Entonces, tú puedes prescindir de despachar algunas micro en algunos tramos horarios donde existen cierta cantidad de frecuencia obligatoria, producto de que no va a... generar ninguna merma final en el cumplimiento de esa línea, porque se termina igualando, y sobre la subvención sobre la cual se aplican las multas por el incumplimiento, es la más pequeña de las dos subvenciones. Y a la vez, el segundo gran problema es que en la pandemia se cambiaron las resoluciones de regularidad, frecuencia y puntualidad. Principalmente respecto de los tramos horarios, se acortaron los tramos horarios y se supone que era solo durante la pandemia, pero nunca los volvieron a como estaban antes de la pandemia. Ok, perfecto. Entonces, este es un tema que tiene... Y es un tema para largo además también, porque uno podrá decir aquí, bueno, pero la micro no sale a las 9 porque el conductor teme que lo asalten, que le roben... hay poca gente porque hoy día el comercio cierra temprano y al final van saliendo además también otras aristas que van impidiendo que se pueda desarrollar además también de buena manera el funcionamiento, entendiendo además también hoy día en las condiciones laborales que están trabajando los propios conductores. Po. Pero, o sea, primero que todo, respecto a lo segundo, esto se subvenciona. Es decir... O sea, hay que cumplirlo. Si tú en un tramo horario transportas gente que no alcanza a financiar la operación de ese tramo horario, se subvenciona aquello. Perfecto, entiendo. El Estado le entrega justamente esta subvención que te hablaba, se va modificando en una fórmula dependiendo de distintas variables. Entonces, si tú en algunos tramos llevas menos gente y no se vuelve rentable el recorrido, le llega una subvención para mantener el recorrido, para que haya micro circulando. Claro. Pero esa subvención le llega al no le llega al conductor, po. Le llega al operador. Claro. Para mantener el servicio, digamos. El servicio andando. Y obviamente él tiene que garantizar la operación en todo el transcurso. Ahora, respecto a lo primero que tú planteabas, que es la seguridad, efectivamente, mientras se mantenga el transporte de valores, de dinero, y no cambiemos aquello, obviamente es una cuestión que todos los amigos de lo ajeno, sí, ven muy atractivo para delinquir. Exactamente. Recurso fresco ahí, la manita en la pecera, qué sé yo. Claro. Y se ve complicado, claro, sin duda, sin duda. Hay avances en la licitación para este año en el transporte público, vamos a ver qué es lo que trae además también consigo. Pero yo he pedido al ministro de Transporte y Telecomunicaciones que conozcamos las bases antes de que las suban. Ok. Porque finalmente esto puede ser una tomadora de pelo y que nada cambie. Y seguir como estamos hace 12 años esperando la nueva licitación. Increíble, harto tiempo, pues, diputado. Sí. 12 años han pasado de aquel anuncio de una nueva licitación para mejorar el transporte público en el Gran Valparaíso, principalmente en nuestra región, que esperemos se pueda concretar, ¿no? Este año. Ahora bien, no depende de toda la licitación. Podrían volver a las resoluciones de frecuencia, tramo horario, puntualidad y regularidad que estaban antes de la pandemia. Perfecto. Y con ello mucho se solucionaría. Ajá. Okay. Pero lamentablemente no ha habido la voluntad para retrotraer a la situación prepandemia. Además, por ejemplo, yo miro Santiago. ¿Santiago tiene metro hasta qué hora? Hasta tarde, po. Hasta las 12 de la noche. Claro, po. Y viene el metro con altos vagones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro. Aquí nosotros tenemos un metro que debería ser una vía estructurante del transporte público del Gran Valparaíso. Hasta las 10. Claro. Funciona. Debería funcionar hasta más tarde. Si es además una empresa estatal. F Valparaíso es una empresa estatal que, sí, claro, debería cumplir al igual que... Entonces, si se puede con el metro de Santiago, que también es una empresa estatal, ¿por qué no se puede con el metro de Gran Valparaíso, que también es una empresa estatal? Oye, está bueno ya que pongamos los puntos sobre la I, pues, diputado, mire, las cifras del nuevo censo, cerca de 1.800.000 habitantes tiene la región de Valparaíso, la segunda región con más habitantes del país. Tenemos que tener más fuerza también como región, pues. Y además la gran mayoría concentrado en la gran conurbación del Gran Valparaíso. Así es, pues. Que comprende las comunas de Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana. Y efectivamente, en una conurbación con una densidad poblacional de estas características, el transporte público es vital. Sin duda. Fundamental. Sin duda. Y no puede pasar hasta tan temprano. En Santiago... Bueno, yo me acuesto tempranito, así que no tengo problema. Yo la verdad no sé hasta qué hora está pasando la micro... En Santiago, tú puedes estar en la madrugada, pero igual... Tienes locomoción. Tienes como un anda una línea. Quizás no todas, pero las más estructurantes sí están circulando. Y además, algo que yo creo muy importante es porque para Santiago se puede y aquí el Gran Valparaíso no se puede. Uh-huh. Esto es solo voluntad política finalmente, poner los recursos. Porque mira, por ejemplo, estábamos con los locatarios de Victoria y la Cámara de Comercio de Valparaíso el día viernes pasado, y la gran mayoría de quienes trabajan en locales tienen que tomar un Uber a sus casas. Tienen que tomar, o sea, es un gasto adicional para todas las personas que salen de sus trabajos tarde y que se resta de otras cosas en las que podrían gastarla. Entonces, ¿por qué no logramos tener un buen transporte? Bueno, son las 3 horas con 22 minutos, actualidad semanal con el diputado Tomás Lagomarsino. Estamos aquí en los micrófonos de la radio Carnaval FM. Vamos al área chica, como se dice en la jerga futbolística, a su área, además también la de la salud, porque lo vimos estos días haciendo una denuncia por el servicio de traumatología del hospital Carlos Van Vuren aquí en Valparaíso. ¿Cuál es la situación ahí en el hospital, diputado, y en qué está afectando a la población hoy día? Mira, yo quiero ponerle cara a esto, porque si no, uno no logra dimensionar lo que está sucediendo. Claro. Imagínate, el día viernes me junté con el doctor Sánchez, que es el jefe de traumatología del Hospital Carlos Van Buren, y ese día había una adulta mayor que llevaba 101 días esperando la cirugía por una fractura de cadera. Ella estaba en su casa, se cayó, se fracturó la cadera y llevaba 101 días al día viernes pasado hospitalizada en traumatología esperando una cirugía que debió haberse concretado dentro de 48 horas. ¿Me explico, no? Sí. O un joven profesor que se también se fracturó la muñeca en diciembre y que lleva casi 3 meses esperando la cirugía de muñeca y que incluso perdió su trabajo. Perdió su trabajo él porque se fracturó en diciembre, estaba todo el proceso de la contratación de profesores para el año escolar y quedó fuera porque se fracturó y el Hospital Carlos Van Buren no lo operó como cirugía de urgencia. Y aquí esto esconde una situación que es muy dramática, Yanni, que es justamente la deuda que tiene el Hospital Carlos Van Buren. Terminó el ejercicio presupuestario 2024 con 22.700 millones de pesos. En deuda. En deuda. O sea, a proveedores. En número rojo, digamos. Claro, y es deuda con las empresas que le venden las placas, los tornillos, los clavos Kitchener para realizar estas cirugías de urgencia. De hecho, es tan dramático, Yanni, que uno diría, bueno, se está avanzando la lista de espera. En el servicio de traumatología del Van Buren no se puede avanzar en ni una persona en lista de espera porque todos los pacientes allí hospitalizados, valga la redundancia, son pacientes con fracturas de urgencia, que llegaron por urgencia, no de forma electiva como sí, en la lista de espera. Por una fractura, por una contusión, un politraumatismo, etcétera. Urgencias que se han alargado ya por varios meses. Por varios meses. Varios increíble. Meses. ¿Y ellos permanecen hospitalizados ahí a la espera de la operación o son enviados a su casa con cuidados paliativos a la espera de que los contacten? O sea, los cuidados paliativos más bien son de otra esfera, más terminal. Aquí estamos hablando de pacientes que obviamente tienen que ser operados porque tienen recuperabilidad. Ya, pero me expresé mal, siendo ignorante del tema. Váyase para la casa, tómese un paracetamol si le duele la pierna y espera que lo llamemos para pa operarlo. Mira, hay 11 pacientes en esa situación. Ya, okay. Que tú tienes 63 pacientes hospitalizados, todos de urgencia esperando la cirugía de su respectiva fractura, politraumatismo, y 11 tuvieron que ser dados de alta a sus casas, esperando obviamente que estén los insumos, los artículos médicos, implantes, para poder operarles. Oiga, ¿y en qué puede perjudicar quizás a estos pacientes, a estas personas, estar tanto tiempo sin que los operen, diputado? ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta, Cajarito! Oiga, sí, porque si son operaciones de urgencia, su nombre lo dice, ¿no? Debieron ser operadas cuanto antes, ¿no? Mira, cuando tú te has fracturado alguna vez, gracias a Dios, nunca. ¿Nunca? Nunca. Es que lo que pasa es que yo jugaba como Pedrito. A las muñecas nomás, cuando entonces nunca corrí el riesgo de que se me quebrara alguna pierna, algo. No, leche burra. Entonces yo jugaba la pelota, pegaba las trancadas y nunca me pasó nada, afortunadamente. De la misma burra ahí te. De la. Claro. Ahí, de la misma. A los pies de la burra, de conferencia. Eso mismo. Eso mismo. Correcto. Bueno, cuando tú tienes una fractura, tú tienes dos grandes formas de enfrentarla. Es lo que denominamos tratamiento conservador. Perfecto. Que es porque, por ejemplo, una fractura donde se puede colocar un yeso. Ya. Y que los dos extremos de la fractura, hago cosas con la mano como si me pudieran ver, sí, pero sí, no los dos extremos de la fractura no están tan despegados, es decir, no están tan alejados y además no está tan desalineado. Ahí tú colocas un yeso y a la persona le pueden escribir mensajitos de amor en el yeso. Y eso es para que naturalmente vuelva todo a su posición, ¿o no? Justamente, para que consolide y se repare el mismo hueso, pero alineado y lo más junto a ambos extremos del foco de fractura. Ya. Y tiene el tratamiento quirúrgico, que es cuando están los dos extremos muy alejados, no se pudieron acercar con un yeso o, por ejemplo, porque es una zona en que tú no puedes colocar un yeso. Una persona que tiene una fractura de cadera no le puedes poner un yeso claro. A la cadera. O, por ejemplo, porque tiene muchos pedacitos chiquititos. Entonces, ahí tú tienes que optar a un tratamiento quirúrgico en vez del conservador o médico y que es con una intervención quirúrgica en la cual se coloca una plaquita. Es una plaquita de metal de una aleación especialmente diseñada para tales efectos. Y que en ambos extremos tú la atornillas al hueso y obviamente para que quede alineado y ambos extremos cerca de tal forma de que consolide de forma adecuada. Perfecto. Entonces, una persona que no recibe, que requiere una cirugía, es porque no cumplía los requisitos para un yeso y por tanto tiene que ser operada. Y si no es operada, ese hueso empieza a volver a consolidar, a repararse, y puede quedar desalineado, puede quedar con varias secuelas a futuro. Perfecto. Bueno, es lamentable lo que está ocurriendo, porque esto es lo que hoy día está pasando lamentablemente con los pacientes aquí que no están siendo operados en el Van Buren. De hecho, no sé si tú viste un video de los pacientes protestando. Sí, pues. Bueno, usted estuvo ahí. Yo estuve justamente ese día, pero no salió publicado por las redes sociales. Claro. Bueno, a propósito de todo esto que tratamos de mover y visibilizar, y siempre agradecer a todos los medios, especialmente a Radio Carnaval, que visibiliza todos estos problemas y nos ayuda ahí a presionar a quienes toman decisiones. Uh-huh. Se liberaron entre el día lunes y martes cerca de 6,000 millones. Okay. Y se aperturó una parte más del presupuesto del hospital. Qué bueno. Para empezar a regularizar la situación con los proveedores de tal forma de que el hospital sea desbloqueado. O sea, esto gracias a esta denuncia se destrabaron hoy día estos recursos. A principios de semana. Okay. O sea, una denuncia en la cual estuvieron involucrados también los funcionarios que estuvieron protestando justamente en el frontis del hospital el día martes. Porque yo hablaba con, por ejemplo, una funcionaria de la unidad de cuidado intermedio, de intensivo, y me decía que no tenían líneas de monitorización. Okay. Entonces tú, quizás el servicio de traumatología es el más crítico. Porque sin esos implantes tú no puedes hacer nada. Pero no es solamente una situación que pasa por ese servicio, sino que es una situación en la cual se encuentra el hospital. Actualidad semanal, señoras y señores, aquí en la Radio Carnaval FM con el diputado Tomás Lagomarsino. Uy, Sandrito. Ya viene. Lo que pasa es que hicimos una choripaná y se quedó pegado en el choripán, Sandrito. Pero debe estar por aparecer. Yo no sé si Pedrito, él sufrió alguna fractura. ¿Ha sufrido alguna fractura, Pedrito? Me dice que sí, efectivamente él sufrió una fractura. Lo que pasa es que él se equivocó. Y en vez de tomar leche de la burra, tomó leche de la vaca. Y es mucho más potente la de la. De la burra. La de todas maneras, po. De la burra, de todas maneras. Y más al pie de la burra. Claro, y más, lógicamente, porque así no anda con cosas de esto de que se enferma de la guata, que cosas así, que ahora a la caña se le llama virus. Así dijo en la casa. Se fue de jarana viendo el partido de la selección chilena con el suegro. ¿Lo invita usted? ¿Lo ha invitado alguna vez? ¿Quién? ¿Pedrito a ver el partido de la selección chilena? No vaya, le digo al tiro. No vaya. Porque al otro día amanece con un virus. Así que mejor yo, no vaya. Yo me porto bien, Sí, sí, lo sabemos. Y hablando de virus, diputado, cuando uno está mal de la guatita, cuando tiene alguna complicación, alguna enfermedad leve, se va a atender, ¿cierto?, a su Cefán, a su consultorio, como la gente lo conoce, más cercanos. Y a propósito de denuncias, también vimos una denuncia suya por la disminución del tiempo de atención para los pacientes. Esto en los consultorios. ¿Qué podría comentarnos de eso, diputado? Es que está la crema, Yanni. Yeah. Surgieron muchas cosas y la crisis presupuestaria está muy crítica. Y el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio se le ocurrió... Señor Galvez, ¿no? Se le ocurrió la magnífica idea de instruirle a los consultorios de Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo... Saliendo con asiento a la micro por allí. ¿Ya? Claro. subir el rendimiento de las atenciones de morbilidad de 4 por hora a 6 por hora. Ya. Es decir, de atenciones de 15 minutos a 10 minutos. ¿Y qué hacía en 10 minutos? Imagínate, yo trabajé en un consultorio, en el consultorio Marcos Maldonado. Sí. Un saludo a todos mis colegas y pacientes del consultorio Maldonado, de Forestal Bajo. Y tú tienes en 15 minutos que hacer pasar al paciente, hacerlo sentarse, tratar de explorar cuál es el motivo por el cual viene. A primero veces, conocer su historial médico, qué sé yo. Claro, etcétera, claro, abrir la ficha. No solamente a veces vienen por una razón, vienen por dos motivos de consulta. Obviamente, recabar antecedentes, como tú lo has dicho, examinar al paciente, plantear un diagnóstico, plantear un tratamiento, explicarle el diagnóstico, explicarle el tratamiento, registrar en la ficha clínica y más encima llenar todos los papeles que hay que llenar. Entonces tú entenderás que eso es imposible hacerlo en 10 minutos. Entonces, cuando se plantea hay que subir el rendimiento de 4 por hora a 6 por hora, de 15, bajarlo a 10 minutos, está atentando contra la calidad de la atención que reciben los pacientes. Perfecto. Entonces esta es una cuestión que oficiamos la ministra, estuvimos hablando con ella el día martes y quedó comprometida justamente de buscar revertir esa medida, que es impensado. Ok. ¿Y qué se puede hacer ahí, diputado? Nada más que revocar, digamos, la claro. medida que fue tomada. Es ¿Y esto fue por decisión del Servicio de Salud? Justamente. ¿Fue una indicación a esto? Una instrucción a la atención primaria de salud. Y justamente se argumentaba que es por la campaña de invierno. Pero es cuando muchas veces hay que reforzar todavía incluso la calidad de la atención, po. Claro, porque imagínate, tú atendiendo una guaguita, un recién nacido, un lactante, un niño, por un cuadro respiratorio, como tuviste que examinarlo rápido porque tenías solo 10 minutos, no pudiste darte cuenta de la en vez de diagnosticar un resfrío, tenía una bronquiolitis, que es mucho más grave. Eso tiene consecuencias para las personas. Entonces, tú no tienes que disminuir la calidad de la atención en este tiempo, tienes que reforzar la atención. Y habitualmente, justamente por eso, se contratan un poquito más de médico, un poquito más de enfermera, se contratan kinesiólogos extras que también ayudan ahí con los movimientos para controlar a los pacientes con estos cuadros respiratorios en esta época del año. Así que estamos trabajando, Jan, está movida la cosa. Sí, pues. Sí, no, está bien, está movida la cosa. El problema es que tenemos crisis en salud, crisis en educación, crisis en transporte, crisis. Hoy día todo es crisis, po. Claro. ¿Se ha dado cuenta esta semana, no? Sí, está. Movilización de los pescadores, movilización del personal de salud, movilización del tema con los estudiantes en los colegios, con el tema de las plagas de los ratones. No, hemos tenido de todo estos últimos días. En la región de Valparaíso, principalmente, po. O sea, es lo que vemos, pero yo creo, pero hay crisis en todos lados en estos momentos. La caja del fisco está muy exprimida, diría yo. Ahí yo creo que el ministro de Hacienda ni debe dormir, tratando de hacer caja con todo. De hecho, hace poco tuviste que... ¿Lo de Corfo, justamente, sí. que hicieron mano de Corfo sacando plata de esta entidad que justamente busca promover la inversión. Pero imagínese cuánta plata sacaron... Y estamos peleando por un par de millones para el Carlos Van Buren, pues, diputado. Entonces, justamente. ¿Dónde están ahí las prioridades, po? O sea, ¿cómo podemos permitir que si hoy día lo primordial tiene que ser la salud? Tres cosas tiene que ser lo primordial: seguridad, transporte, salud. Sin duda, educación, cómo no, también. Pero no podemos estar peleando recursos para la continuidad del Carlos Van Buren después de mayo o de junio. Po. No. ¿Dónde están las prioridades. Lógico, po. Aquí hay que hacer una examinación muy profunda. Ya hablando de salud, hay que hacer una examinación. Claro, sí, una urológica. Claro, porque está complicada la cosa. Ya, ¿qué música escucha, diputado? O sea, hoy día no podemos sino escuchar a Tommy Rey, po. A Tommy Rey, po, un clásico. ¿Quién no ha disfrutado alguna fiesta familiar, alguna fecha especial? Con Tommy, prácticamente casi un miembro más de la familia. Sobre Tommy todo en el 18 y en Año Nuevo. Ah, por supuesto. Ya. ¿Cuál le gusta? ¿A ti te lo entierran hoy? ¿Le gusta? No. Oh. A ver, ¿qué? Estamos viendo el repente aleja el tren. La parabólica. Pipiripao. ¿Le gusta la parabólica? Bueno, cualquiera. Daniela también puede ser. YouTube. Daniela. Ese es caballito. ¿A qué tuvo? No, voy a tirar. ¡Ah! Tuvo una polola que se llamaba Daniela. Sí. Ya. La recuerda ahí con harto cariño. Con mucho cariño. ¿Y usted le cantaba? Aunque me muera, dejaré a Daniela. ¡Eso! ¡Tabor! Ya. Nos vamos haciendo el choncito con el diputado. Gracias, diputado, que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias a ti, Yanni, por la invitación. ¡Saludos! ¡Eso! A todos los que nos escuchaban por radio, ¿verdad? Para ti, Daniela, sabemos que estás escuchando. Donde quiera que estés.